¿Cómo carajo conseguiste eso? Sorprendentemente, Arek estaba más que dispuesto a reunirse con nosotros para cenar. Acordamos encontrarnos unos días después en un Hamburger Hamlet cerca del oeste de Los Ángeles. Lewis y yo estábamos lo suficientemente nerviosos por la reunión que él dijo que traería consigo un equipo especial diseñado para calmar nuestra paranoia. Nos encontramos en el estacionamiento alrededor de media hora antes. Cuando me uní a él en su auto, estaba escuchando atentamente un escáner de radio. No tuve que preguntar qué estaba escuchando, el escáner estaba programado para captar todas las frecuencias utilizadas por el FBI, el Servicio Secreto y los alguaciles de Estados Unidos. Y más aún, porque cuando los federales estaban tratando con alguien que pensaban que podría ser sabio sobre tecnología, a menudo se ponían astutos y decidían usar la frecuencia de alguna otra agencia, como la Oficina de Prisiones, la Agencia Antidrogas o incluso el Servicio de Inspección Postal, entre otros. Así que Lewis también había programado esas frecuencias. El escáner no captaría señales distantes, solo aquellas lo suficientemente fuertes como para venir de algún lugar cercano. En esa época, casi todas las agencias federales de aplicación de la ley ya eran lo suficientemente sofisticadas como para encriptar su tráfico. Pero no necesitaríamos saber lo que estaban diciendo, solo si lo estaban diciendo cerca. Si las frecuencias de las fuerzas del orden comenzaban a zumbar, saldríamos de allí a toda prisa. Por ahora, todo estaba tranquilo, pero por si acaso, Lewis deslizó un par de interesantes dispositivos electrónicos en su bolsillo mientras salíamos del auto. Habíamos acordado este restaurante porque la ubicación era conveniente. El Hamburger Hamlet resultó tener una decoración pasada de moda de espejos, latón y azulejos, que tenía el efecto secundario de convertir las conversaciones en el lugar superpoblado en un zumbido ruidoso. Perfecto, ya que queríamos asegurarnos de que nadie en una mesa vecina nos escuchara. Arek nos había dicho que buscáramos a un tipo con cabello rubio hasta los hombros y una laptop. Incluso entre todos los tipos de Hollywood masticando gruesas hamburguesas, no tuvimos problemas para localizarlo. Delgado, vistiendo una camisa de seda abierta para mostrar su pecho, parecía un músico de rock, o tal vez más como un tipo vestido para obtener la reacción estándar de conozco esa cara, pero no puedo recordar de qué banda es. Nos saludamos, nos presentamos, nos sentamos y le hicimos saber claramente, desde el principio, que no teníamos ninguna razón para pensar que podíamos confiar en él. Lewis y yo habíamos traído cada uno un escáner portátil RadioShack Pro 43 y los pusimos sobre la mesa a la vista. Lewis también había traído un detector RF Optoelectronics, un dispositivo diseñado para detectar señales transmitidas desde un micrófono corporal que agitó abiertamente sobre el cuerpo de Arek. No captó nada. Durante todo el tiempo que estuvimos allí, Arek parecía estar intensamente preocupado por explorar el horizonte en busca de compañía femenina, mientras contaba historias sin parar sobre lo llena que estaba su agenda de citas y los detalles de sus escapadas sexuales. Lewis parecía inclinado a soportar e incluso alentar esta letanía jactanciosa, pero yo nunca he confiado en los tipos que sienten la necesidad de pintarse ante otros hombres como los últimos Romeos. Me hizo preguntarme si alguna de la información que Arek pudiera darnos sobre las compañías telefónicas, el único propósito de nuestra misión, podría ser creída, incluso si pudiéramos sacársela. Sin embargo, en un momento, por fin, dejó caer un bocado en la conversación que realmente llamó mi atención. Afirmó que tenía una llave maestra que le daba acceso a todas las centrales telefónicas que le quedaba de los días en que él y Caden Paulsen hacían visitas nocturnas a las centrales por todo Los Ángeles. Yo estaba mayormente solo escuchando. Como se suponía que no debía tener ninguna interacción con otros hackers, le había dicho a Lewis que hiciera la mayor parte de la conversación por nosotros. Arek se jactó de haber sido ingeniero de sonido en gira, pero no nombró a ninguna de las bandas para las que había trabajado, lo que supuse significaba que eran bandas de las que nadie había oído hablar. Luego trató de impresionarnos con cosas que tenía que estaba seguro que nosotros no teníamos, además de las llaves maestras o códigos de puerta para todas las centrales. Afirmó que también tenía una llave maestra para todas las cajas B, las cajas de la compañía telefónica dispersas por las calles de cada ciudad, a las que los técnicos de campo acuden cuando necesitan cablear líneas telefónicas a casas y negocios. Sonaba como si esperara tentarnos, tratando de hacer que le suplicáramos, ¿podríamos acompañarte en una de tus entradas ilegales? Luego comenzó a hablar sobre esas entradas nocturnas a las oficinas de la compañía telefónica con Caden Paulsen y otro hacker, Ron Austin, para recopilar información y obtener acceso a los sistemas internos de Pacific Bell. y sobre cómo había participado en ese hackeo del concurso de radio cuando Poulsen ganó el premio gordo de los dos Porsches. Y, dijo Eric, dos vacaciones en Hawái. Eric dijo que también había obtenido un Porsche de ese hackeo. Una cosa sí parecía tener un tono de verdad, nos contó cómo los federales habían atrapado a Poulsen. Descubrieron que hacía sus compras en un Hughes Market en particular, así que seguían pasando y mostrando su foto al personal. Cuando Poulsen entró un día, dijo Eric, un par de los reponedores lo reconocieron. Lo derribaron y lo sujetaron hasta que llegó la policía. Lewis, que tenía la necesidad de mostrar lo inteligente que era, sacó su teléfono celular Novatel PTR-825 e hizo una gran demostración sobre cómo había cambiado el ESN de este teléfono. Así que Eric se jactó de haber hecho lo mismo con su Oki 900, lo que en realidad no era gran cosa porque para ese entonces ya había software disponible en línea para eso. Luego habló sobre un repetidor de radioaficionados en la frecuencia 147.435, el que yo consideraba la casa de los animales. No habría pensado que él sabría sobre eso, y de ahora en adelante tendría que tener cuidado de no decir nada por el repetidor que no quisiera que Eric escuchara de mí. Y luego llegamos al tema principal de interés, a Care Pacific Bow. Eric obviamente estaba tratando de establecer que deberíamos confiar en él porque tenía acceso a todos los sistemas de Pacific Bow. Está bien, yo pensaba que había muy pocos preakers, casi ninguno, que supieran tanto sobre los sistemas de Pacific Bow como Lewis y yo. Sin embargo, Eric parecía tener un conocimiento que estaba a nuestro nivel. Muy impresionante. Esto me dejó atónito, afirmó que Poulsen había entrado en la oficina de Charlie Ashley, de seguridad de Pacific Bell, y se había llevado el archivo sobre sí mismo, y el mío. Y dijo que Poulsen había hecho una copia de todo mi archivo que le había dado como regalo. ¿Tienes una copia de mi archivo? Sí. Aunque se suponía que el archivo había sido sacado de la oficina de Charlie Ashley varios años atrás, dije, oye, amigo, realmente quiero ver una copia. No estoy seguro de dónde está. Tendré que buscarlo. Bueno, al menos dame una idea de lo que contiene. ¿Cuántos saben sobre lo que estaba haciendo en ese entonces? De repente se volvió evasivo, hablando alrededor de mi pregunta en lugar de responderla. O nunca había tenido el archivo o me lo estaba ocultando por alguna razón. Me molestó que no me dijera nada sobre lo que contenía. Sin embargo, no quería presionar demasiado, especialmente en nuestro primer encuentro. La conversación continuó, pero Eric siempre volvía a preguntarnos qué teníamos en marcha, es decir, qué hackeo estábamos haciendo. No era cool. Lewis y yo le dimos diferentes variaciones de tú nos dices algo de lo que sabes, nosotros te diremos algo de lo que sabemos. Ahora era el momento de que Lewis y yo sorprendiéramos a nuestro nuevo aspirante a compañero hasta dejarlo sin aliento. Lewis estaba interpretando su papel al máximo. Sonando arrogante como el infierno, dijo, Eric, tenemos un regalo para ti. Sacó un disquete, se estiró sobre la mesa y, en un gesto típico de The Pain en tu cara, lo metió en la unidad de la laptop de Eric. Después de unos momentos de zumbido, apareció una pantalla, una lista de todos los protocolos para SAS, elementos como un comando como IGB que le diría a la unidad SAS que realizara alguna función como informar el estado actual. Estos eran comandos ocultos, enterrados dentro del controlador SAS, nunca conocidos por los técnicos de prueba de la compañía telefónica ni necesitados por ellos, pero que otorgaban mucho más control sobre SAS que incluso los que esos técnicos tenían. Eric entendía lo suficiente sobre SAS como para reconocer que esta lista era auténtica y algo a lo que él mismo nunca había tenido acceso. Parecía tanto sorprendido como enojado de que Lewis y yo hubiéramos podido obtener algo que él no tenía. En voz baja, gruñó. ¿Cómo carajo consiguieron esto? Pensé que eso era extraño, ¿por qué debería estar enojado? Tal vez era realmente envidia lo que estaba sintiendo, molestia porque él solo había leído el manual de usuario mientras nosotros teníamos documentos del desarrollador que revelaban muchos más secretos y poderes. Eric comenzó a hojear el documento en la pantalla y pudo ver que también tenía todas las especificaciones funcionales y requisitos. Vio que era una rica fuente de información que le otorgaría a cualquier preaker telefónico poderes con los que solo podía soñar. Esto fue algo así como un mes después de que me mencionara por primera vez SAS en una conversación telefónica. Más desconcertante aún, lo que le estábamos mostrando no era una fotocopia sino un archivo electrónico. Podía ver los engranajes girando, no podía haber tenido idea de cómo hacer lo que yo había hecho, obtener las notas de diseño del desarrollador y nada menos que una versión electrónica de ellas, que probablemente no existía en ningún lugar dentro de Pachvel. Exigió de nuevo, ¿cómo, carajo, consiguieron esto? Le dije lo que ya habíamos dicho varias veces, cuando empieces a compartir cosas con nosotros, empezaremos a compartir cosas contigo. Mientras decía eso, Lewis se estiró, expulsó el disco de la computadora y se lo guardó en el bolsillo. Arek nos advirtió, el FBI sabe sobre esas porque saben que Poulsen lo estaba usando. Lo están vigilando muy de cerca. Probablemente tengan trampas en todos los números. En un tono que era casi hostil, dijo, aléjense de eso. Los atraparán si lo usan. Si eso era solo una advertencia amistosa, ¿por qué tanta emoción? En este punto, Arek dijo que tenía que ir al baño, se levantó y se dirigió al baño de hombres. Era un procedimiento operativo estándar para cualquier hacker digno de ese nombre poseer todo tipo de archivos y contraseñas en su computadora que podrían llevarlo a la cárcel. Si salía a algún lugar llevando su laptop, nunca la dejaría fuera de su vista, ni siquiera al dejar la mesa por un minuto o dos para ir al baño. Sin embargo, aquí estaba Arek, alejándose casualmente y dejando su laptop no solo sentada en la mesa sino encendida, como una invitación a revisar lo que pudiéramos encontrar mientras él estaba ausente. Lewis sacó rápidamente su contador de frecuencia y lo agitó lentamente de un lado a otro, buscando transmisiones. Nada. La computadora no estaba transmitiendo nuestra conversación por radio a ningún equipo de policías o federales al acecho cerca, listos para atraparnos. Me incliné sobre la laptop y le anuncié a Lewis, hombre, ese tipo realmente sabe de lo que habla. ¡Qué risa! Solo lo dije porque estaba seguro de que había algún tipo de grabadora diminuta plantada en ella, grabando cada palabra. De lo contrario, nunca la habría dejado en la mesa. Aquí había un tipo tan paranoico que durante semanas no nos daría su número de buscapersonas y ahora de repente confiaba en nosotros con su laptop. De ninguna manera. Supuse que probablemente tenía algún cómplice en otra mesa, observándonos para asegurarse de que no la agarráramos y saliéramos corriendo. De lo contrario, no se habría atrevido a dejar una computadora con una tonelada de información que podría incriminarlo bajo el control de un par de tipos a los que apenas estaba conociendo por primera vez. Cuando terminamos de cenar y empezamos a irnos, Arek preguntó, si tienen un coche, ¿pueden dejarme? No está muy lejos. Claro, dije, ¿por qué no? Comenzó amistosamente, contándome sobre la vez no hace mucho cuando iba en su motocicleta por Sunset Boulevard y un coche giró a la izquierda directamente cruzándose en su camino. El impacto lo envió volando sobre el coche, golpeó el suelo tan fuerte que su pierna se rompió a mitad de camino entre la rodilla y el tobillo, con la parte inferior doblada hacia atrás en un ángulo de 90 grados. Los médicos y terapeutas trabajaron en restaurar su pierna durante 5 meses, hasta que finalmente Arek les dijo que siguieran adelante y la amputaran. Pero la prótesis era tan buena que después de la terapia física en rehabilitación, pudo caminar sin una cojera notable. La historia probablemente estaba destinada a ponerme en un estado de ánimo comprensivo. Ahora cambió de marcha y dijo, estoy enojado por tu entrada en SAS. Después de 4 semanas, tienes más información que yo al respecto. Usé esto para pincharlo, sabemos mucho más de lo que crees, Arek. Pero todavía estaba siendo cauteloso, así que le dije, Lewis y yo no estamos hackeando activamente, solo queremos intercambiar información. Mientras salía del coche para entrar en un club de jazz en Sunset Boulevard, pensé para mí mismo que este tipo parecía poseer un intelecto agudo y un ingenio rápido. A pesar de mis sospechas, todavía creía que Lewis y yo podríamos intercambiar información con él en algún momento en el futuro.